Surat al-Nasr, el triunfo. Esta sura pide del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, que cuando llegue el auxilio de Dios y la victoria, y vea a la gente entrar en la religión de Dios en trópeles, consolidando su difusión e imponiéndola, completando así su promesa, que el profeta glorifique con alabanzas a su Señor, y que le exima de toda atribución indebida, que pida perdón para sí y para los creyentes, puesto que es el muy perdonador que acepta el arrepentimiento de sus siervos y perdona sus pecados. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Idha jaa nasrullahi wal fath. Cuando se haga realidad el auxilio de Dios y la victoria para ti y para los creyentes. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Y veas a la gente entrar en la religión de Dios, grupo tras grupo. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Agradece a tu Señor y glorifícale con su alabanza, rogándole el perdón para ti y para tu comunidad. Pues ciertamente Él es remisorio e inmenso en su aceptación del arrepentimiento de sus siervos. Dicen los sabios, en interpretación de esta sura, refiere esta noble sura a la conquista de Meca, y el motivo real de la conquista, o sea, el incumplimiento de Quraysh del pacto de Hudaybiyah, con el ataque a la tribu de Khuza'a, que estaba en territorio islámico y a la que los Banu Bakr dispusieron atacar. Ante todo consideró el profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre él, que lo realizado por Quraysh anulaba el pacto y ya no había dudas sobre la conquista de Meca. Entonces alistó un ejército poderoso compuesto por 10,000 combatientes, el cual se movió en el mes de Ramadán del año octavo de la Hijra, Hijra, diciembre del 630, y aconsejó a sus hombres no combatir, salvo que se viesen obligados a ello. Quiso Dios que ingresara el profeta y su ejército a Meca sin combatir, y así pudo alcanzar el mayor triunfo de la historia de la difusión del Islam, sin lucha y sin derramamiento de sangre. La conquista de Meca produjo resultados de largo alcance desde dos puntos de vista, el religioso y el político. Pues terminó con la idolatría en su mayor asentamiento, destruyéndose los ídolos que se encontraban en la Kaaba y eliminando todo lo que aquello concerniese, es decir, imágenes, etc. Y con el ingreso de Meca al seno del Islam, pudo el profeta vencer a las demás tribus del Hijaz, en las cuales prevalecía la idolatría, como las tribus Hawazin. Determinó así Dios el fortalecimiento de las bases de una nación árabe bajo el estandarte del Islam.